arrojan una diferencia a favor de Angelós de un 7%, 38% para Angelós, 31% para De la Sota. Y otra de las elecciones reñidas también iban de alguna manera cabeza a cabeza de Tucumán. ¿Qué es lo que está pasando en Tucumán? Cuando las autoridades a elegir son 5 diputados nacionales, un gobernador, un vicegobernador, 40 legisladores. En Tucumán votó ya el 85% del padrón. Y está Bussi con el 44,3% y Palito con el 46,3%. Perdón, ¿quién es Palito? Palito Ortega, Ramón Ortega, y si se mantiene esta proyección, estos dos puntos que lleva de ventaja, va a haber que empezar a llamarlo el gobernador Ortega a partir de mañana. En Tucumán la cosa viene mano a mano. Solo una buena mujer. Él es un gobernador, un vicegobernador, 15 diputados provinciales. El PJ 38%, la UCR 39%, o sea, la UCR primero pero por un punto. También es una elección reñida, tenemos un fondo ahí, un chamamé para meternos en el clima de Formosa. Los formoseños deben estar bastante locos ahí contando votos, porque por lo menos lo que tenemos hasta ahora es que la elección es muy reñida. 39% para la UCR, 38% para el PJ. Y podemos seguir con el chamamé de fondo, pero nos vamos a otra provincia que es Santa Fe. Autoridades a elegir, gobernador, vicegobernador, 19 senadores y 50 diputados provinciales. Lo de Santa Fe ya lo habíamos dicho, yo perdí el papelito, acá no lo encuentro. Pasamos pero a Buenos Aires, entonces. Vamos, Buenos Aires, hasta que encuentre el... Son 35 los diputados nacionales que van a renovarse por la provincia de Buenos Aires, un gobernador, un vicegobernador, 23 senadores y 46 diputados provinciales. Los últimos datos, 50% para Dualde, 40% para Pugliese y esto creo que es un 0,14, no, es un 2,14 para Ubaldini. Y de la provincia de Córdoba, recién habíamos comentado, son 9 los diputados nacionales a elegir, vicegobernador y vice, 23 senadores y 66 diputados provinciales, y esto es el último cómputo que tenemos de la provincia de Córdoba. En Córdoba es el 55% para la Unión Cívica Radical y el 42% para el Partido Justicialista. Y comenzamos a tirar los primeros datos del barrio, de las mesas del barrio. Hola, buenas tardes. La Unión Cívica Radical, candidato a diputado, 75 votos. Para concejal, 64 votos. Para consejero vecinal, 64 votos. Va en la primera posición. Esto es una sola mesa, recién son 18, en el colegio que está acá en Río de Janeiro. Y bueno, y esta, que no sé cuál es. Río de Janeiro y Sarmiento. Exacto. Segundo está el Frejupe, 63 votos para diputado, 58 para concejal, 58 para consejero vecinal. Y tercero, la Unión del Centro Democrático, 18 votos para diputados, 17 votos para concejal y 16 votos para consejero vecinal. Son los datos del barrio que comienzan a llegar a la tribu. Representante de la Asociación de Artesanos de la Feria Artesanal del Parque Centenario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y mira, queríamos saber un poco con toda la gente que trabaja y se junta de alguna manera en el barrio, la opinión, en principio, primero sobre estas elecciones y particularmente sobre la realidad, la situación del barrio y todo el tema que hace a la elección, concretamente de los consejeros vecinales, de los concejales, digamos, de la gente que está más ligada a la cuestión barrial. Primero tu opinión sobre las elecciones en general. Bueno, sobre las elecciones en general, de por sí es una alegría que se puedan reiterar las elecciones y que este periodo democrático se perdure. Más allá del escepticismo, la decepción que se ve un poco en la gente, es importante que a través del tiempo podamos seguir votando, ¿no? Ya que escuchábamos antes testimonios de la gente que fuimos recogiendo durante el día, y en general había no se conocía bien cuál era la labor de los consejeros vecinales, que es, me parece, uno de los temas. ¿Cómo ves vos esto? ¿Conocés siendo representante de la asociación de la Feria Artesanal del Parque Centenario, ¿tenés algún tipo de relación con los consejeros vecinales de la zona? ¿Los conoces? Hay relación con los consejeros, ha habido relación desde que se inició la feria, sobre todo por algunas problemáticas que se desarrollaron en el parque, como fue por ejemplo el tema que hubo esa paralela que la denominamos. Bueno, a partir de esa problemática y de algunas propuestas que surgieron también desde la feria, hubo contactos. Sí, creo yo, desde mi punto de vista, que no sabemos los ciudadanos acercarnos a exigirles quizás a los consejeros y a los concejales todas nuestras necesidades. Pero justamente con estas prolongaciones de elección, con esta prolongación de la democracia que vamos ganando día a día, creo que vamos a ir aprendiendo de a poquito. Contanos qué anda un poco saliendo del tema electoral en concreto, cómo está el tema en la feria, qué tipo de trabajo están haciendo ustedes de la Asociación de Artesanos. Bueno, una vez superado lo que ya comenté antes, la problemática que teníamos, que nos había creado grandes conflictos, no solo internos, sino externos hacia la comunidad, el tema de la desorganización que era la feria, no por nuestra voluntad, sino que había superado lo que nosotros podíamos manejar. Hoy día nos estamos reorganizando de a poquito y en estos momentos estamos en la tarea de la iluminación de la feria, o sea, de los puestos. No solo por lo particular de nuestro interés, sino por el tema de seguridad y mejor servicio hacia la comunidad. Bueno, en este momento estamos abocados a eso, pero tenemos más proyectos para comentar. ¿Cómo cuáles? Bueno, tenemos la intención de generar baños en la plaza. Nosotros particularmente tenemos la necesidad, pero vemos constantemente todos los fines de semana que el público no tiene baños en el parque. También vivimos que los baños de los alrededores de los bares, y no por responsabilidad de los propietarios de los bares, que se ven superados en sus posibilidades, hay algo que está funcionando mal. O sea, los baños, ya digo, no por responsabilidad de ellos, están sucios, no alcanzan la demanda. Entonces, bueno, una vez que concretemos este tema de la luz, queremos abocarnos, bueno, a juntarnos con la fuerza viva del barrio para tratar de darle solución a esto. Hacer un poco más habitable el parque, ya claro, que lo transita tanta gente. Claro. Bueno, te agradecemos, José Luis Ferrer, tu presencia acá en este programa especial de FM La Tribu. Te invitamos a que te quedes, vamos a seguir teniendo información de la votación aquí en el barrio, y bueno, y la información más general de la votación en la capital y en las provincias en las que se votó en el día de hoy. Y tenemos más cómputos de la capital federal. Una de las características que creía yo que podía ser importante para estas elecciones era una de las novedades que nos llevamos recién al leer los cómputos, el voto en blanco, creo que va a ser bastante elevado en relación a elecciones anteriores, y otra es la partición de boletas. Así que el dato que vamos a dar ahora de Capital Federal es dato para diputados por un lado y para concejales por otro. Damos primero para diputados y después para concejal, porque como hay mucho corte de boletas, si no puede haber alguna confusión. Datos entonces para diputados en Capital Federal. FRE-JUPE, 34,1%. UCR, 37%. UCD, 4,3%. Y Unidad Socialista, 8,6%. Esto era para diputados en Capital. Vamos con los datos ahora para concejales. El FRE-JUPE, 36%. La UCR, 34%. La UCD, el 6%. Y la Unidad Socialista, 12% para concejales, repetimos, en Capital Federal, en el barrio de Pompeya. Entonces, un primer dato, el tema del corte de boleta en la capital. También lo veíamos en la mesa que nos habían traído de acá, de la escuela de Río de Janeiro y Sarmiento. También una diferencia bastante importante en cuanto a diputados por un lado y concejales por el otro. Mucho corte de boleta, en principio. Y un segundo dato importante, por lo menos hasta ahora, la buena elección que está haciendo la Unidad Socialista, que estaría obteniendo el tercer lugar en la Capital Federal. Estos datos eran más exactamente de Pompeya. Aclaramos. De la zona de Pompeya. De la zona de Pompeya. Bien. música. Vamos ahora con Oh Darling de los Beatles. Oh Darling. Una mesa entonces de acá de la escuela de Río de Janeiro y Sarmiento. Probablemente ahí esté el voto de la gente que, o de alguna de la gente que nos está escuchando. Les contamos que la UCR tiene un 64%. ¿O son dos mesas? Son dos mesas distintas. Son dos mesas. Dos mesas distintas. Vamos con los porcentajes directamente. Bueno, la UCR. UCR 35,3%. El PJ 29,7%. La UCD 8,5%. La Unidad Socialista 6,13%. El Frente, el Fredejuso. 5,18%. El FRAL, el 1%. El MAS también, el 1%. Y el 1% también el partido de Pinedo. Partido Demócrata. Tristemente célebre para los jóvenes. El partido, un partido vecinal también el 1%. Y la lista de Briski, el 2,8%. Digamos un detalle importante que nos marcaba la gente que venía de esta mesa, que se diferencia bastante el voto a diputado con el voto a concejal y a consejeros vecinales en alguna de estas listas de los partidos que sacan menos votos. Por ejemplo, en el Frente Amplio de Liberación, el FRAL, la boleta número 12, tiene el 1% en candidatos a diputado y sube al 3,3% en candidato a concejal, donde Néstor Vicente intenta ocupar una banca en el Consejo Deliberante. Es lo mismo, pero se invierten los términos en la lista de Briski. Briski está sacando un 2,8%. Para diputado, y la misma lista que postula Briski como diputado, los concejales está sacando el 1%, es decir, la mitad de lo que está sacando Briski como candidato. El partido vecinal, que es el partido que lleva como candidato al ex director general del Hospital de Niños, el señor BQ, sacó 2 votos para diputado, que es el mismo BQ el que va de candidato, y sube a 6 votos en la candidatura para concejales y a 7 en la de consejeros vecinales. Es decir que en esta zona hay un corte de boleta bastante notable. No así con los partidos más grandes, que mantienen sus porcentajes entre un 35 y un 34%, en la UCR y el PJ entre un 29 y un 27%. Digamos que podemos decir entonces que se registra más corte de boleta entre los partidos chicos. Los partidos más chiquitos, sí. Tenemos ahora testimonios de lo que la gente le dijo hoy a Lenny Bibiloni de Desayuno Americano y otra gente que estuvo trabajando por la tarde, testimonios de vecinos del barrio. Y mira, mientras que sean obligatorias, actualmente yo pienso que no es una cosa sentida realmente de lo que quiere la gente, ¿no? Las elecciones tratar de votar un partido candidato para que solucione los problemas vecinales del país. Y lo mismo de hace 150 años. Es obligación votar. Para mi modo de ver no tendría que ser obligación votar. Pero si pero tenemos que andar votando. Hay gente que le interesa la política y bueno, me parece muy bien que voten. Pero la gente que no le interesa mucho la política, me parece que no los tendrían que obligar a venir a votar. Las elecciones son una forma por la cual la gente se expresa si el país está bien o está mal encaminado. Significa una buena oportunidad de continuidad democrática para poder hacer uso de los derechos institucionales. Una serie de detalles que hace 150 años atrás, por primera vez lo dije, o sea, mejorar las calles, los baños públicos, los jardines, las plazas para los chicos. Reserva Moral de Occidente. La Tribu 88.7. Eran testimonios de vecinos del barrio de Almagro y de la zona donde es escuchada de FM La Tribu, que bueno, opinaban de esta manera, que esperaban de las elecciones, de los candidatos que votaron. Y bueno, van a seguir habiendo de estos testimonios que están siendo compaginados por Manotas de Los Gordos Tramposos y por Marcos de Farfalaj y Farofa, otros dos programas de FM La Tribu que están en la programación de lunes a domingo desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la madrugada. Tenemos algunos cómputos, así que vamos a la cortina de cómputos. Uno que son cómputos de la provincia de Buenos Aires de sobre 1.532 votos, es decir, muy pocos votos, pero como ya llegaron varios de estos cómputos a la mesa de conducción de este programa especial de La Tribu, primero dudamos de darlos porque nos parecían muy pocos votos, pero ya es la tercera aproximación de los votos que están recibiendo los candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires, y hay un dato que es bastante triste, por lo menos a nuestro entender, en la cantidad de votos que está recibiendo el candidato a gobernador por el MODIN, el movimiento creo que es de Independencia Nacional, Aldo Rico. Dualde está sacando el 54%, el 54,4%, Pugliese de la Unión Cívica Radical el 26,5%, Albamonte el 4,11% y Aldo Rico está recibiendo el 14,9% de los votos. Recordemos que esto es sobre 1.532 votos. Creo que hay algo que le quiere decir Aldo Rico, o mejor dicho, Alfredo Zitarrosa a Aldo Rico, y que es también parte de nuestra opinión sobre su función si fuera a ser elegido gobernador, que por suerte no, pero tiene 14,9%. Esto es lo que opina Zitarrosa. Que lo parió, que lo parió, que lo parió, que lo parió, que lo parió, que lo parió, que lo parió, que lo parió, que lo parió, que lo parió, que lo parió, que lo parió. Bueno, y si alguien cree que los medios de comunicación reflejan siempre la realidad, les decimos desde este espacio de La Tribu, que a pesar de ser un medio de comunicación, no siempre la reflejan. Radio Independencia de LB12 de Tucumán presenta dos puntos a favor de Palito. Sin embargo, parece que en los hechos las cosas no son así. En una urna escrutada, bueno, hay 47 votos para Palito y 57 para Bussi, con un 10 votos de diferencia. Y pareciera ser que estos porcentajes, como anuncian ser tan a favor del cantante, no son los reales. Disculpa que interrumpa lo que estás diciendo. Quizás alguien que nos escucha piensa que, como lo llamamos Palito, es porque nos acerca cierta onda con el cantautor tucumano. Y hay que decir, por lo menos de mi parte, que entre Bussi y Palito a mí me acerca mucha onda Palito, por eso le decimos Palito a Palito. Hasta lo dejamos que cante y todo. No, eso no. No, no es para tanto. Bueno, tenemos datos de Capital Federal. Decíamos la UCR, 45% de los votos. El FRECUPE, 35%. La UCD, 9,5%. Y la Unidad Socialista, 3%. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires los porcentajes no son los mismos. El FRECUPE tiene el 48,7% de los votos. La Unión Cívica Radical, el 31% de los votos. La UCD, 4,5%. El MODIN, que lleva a Aldo Rico como candidato a gobernador, el 6%. Y el Frente, que encabeza a Allende como gobernador, 3,8%. Vamos con datos de la provincia de Santa Fe. El 9% de los votos. La Unión Cívica Radical, el 37%. Datos de la provincia de Tucumán. Y bueno, recién hablábamos justamente de Palito. Palito Ortega. Las diferencias que podían haber en Tucumán van cabeza a cabeza o mano a mano. Palito Ortega con el 47,2% de los votos. Y Fuerza Republicana, que lleva al general Bussi como candidato, el 45,3%. Dato de la provincia de Misiones, los primeros que tenemos en esta mesa, el PJ 53%, la UCR 45%. Datos de la provincia de Córdoba. La UCR 40%. El Partido Justicialista el 30%. En la provincia de La Pampa los datos son los siguientes. El PJ 47% y la UCR el 37%. Una de las elecciones que no dijimos hasta ahora son las de Misiones y de Neuquén, y ahí vienen los datos. Por la provincia de Misiones, el PJ lleva recaudado el 40% de los votos. Y la Unión Cívica Radical, el 37%. El dato de la provincia de Neuquén. Movimiento Popular Neuquino. 55%. PJ. 20%. UCR. El 12,5%. ¿Qué tenemos que...? Marco, no te escuché. No, era una cuestión técnica. Yo voy a pasar algo que no es técnico, que es más bien triste, y que viene bien poder comentarlo cuando hay cierta euforia por parte del oficialismo y también por la falsa oposición que hace un ratito comentaban Claudio Víbor y Claudio Majorovic, que viene siendo en este caso la Unión Cívica Radical, que no ha presentado ningún tipo de alternativa al plan económico que impulsa el gobierno y que está llevando adelante. Todo el mundo habla de estabilidad, todo el mundo habla de mayor tranquilidad en los mercados, todo el mundo habla de producción, de intentar mantener la situación tal como está o en todo caso llevar más a fondo el ajuste. Y sin embargo hay gente que sufre ese ajuste y que vive en todo el país, y hay gente que sufre ese ajuste y que vive aquí en el barrio de Almagro. Ahora Karina Solano nos va a presentar una nota que habla de alguien que quizás sea representativo de mucha gente que está sufriendo ese ajuste y que de pronto no tenga la misma euforia esta noche cuando termine de conocer los datos, que así como viene el asunto le den un triunfo claro a este plan de estabilidad, entre comillas, que está llevando adelante el gobierno del Partido Justicialista. Exactamente, lo que vamos a escuchar ahora es un testimonio de Andrea Rodríguez y Francisco Andrés Rodríguez, los dos padres de tres hijos, uno de 6 años, otro de 1 año y medio y otro de 1 mes, que recientemente han sido desalojados en el barrio. Bueno, mi nombre es Francisco Andrés Rodríguez y tengo 30 años, mi señora también tiene 30 años, Andrea, tengo un bebé de 1 mes justo hoy. La nena de 6 años, un bebé de 1 año y medio, y bueno, quedé cesante, digamos, cesante de trabajo de una empresa, la cual no voy a dar nombre, porque... y nos quedaron debiendo 1 mes y medio, a lo cual nos mandaron a hacer un juicio laboral, pero yo no entré en esa, no quise, preferí, digamos, irme y no hacer juicio. Y me dijeron que iban a arreglar en 15 días. Llegaron los 15 días, tampoco nos arreglaron. Nos dieron vuelta y vuelta y todavía no hay esperanza de poder cobrar nada. ¿Por qué? Porque la empresa presenta quiebra. Entonces dice que cuando presentan quiebra ellos no pueden hacer otra cosa más que esperar. Porque va por acción judicial. Por ese problema me quedo en la calle porque no tengo para pagar el hotel. En el hotel no me podían aguantar, donde está mi hijo. Encima cuando vamos a pedir algo nos tratan como marginados. Y yo no estoy pidiendo nada regalado. No quiero nada regalado. O sea, yo pongo mi experiencia de trabajo al servicio de quien tenga una habitación y quiera por trabajo. Y si no, que me digan cuánto sale y que me den un plazo estimativo para poder yo juntar algo de plata y poder pagárselo. En este momento yo no cuento de medios, digamos, de plata, solamente cuento con mi familia y el apoyo de ellos, ¿no? Y gente que... Entonces, bueno, la gente, si alguien está escuchando y puede hacer algo por ustedes, que se acerque acá al local partidario de Río de Janeiro 746. Bueno, gracias. La